La Agencia Central de Noticias de Corea publicó el comentario de Kim Man-ho bajo el título de ¿Qué es el objetivo de la fechoría nipona sumisa a Estados Unidos?, que dice como sigue. Japón incluyó en la lista de sanción hasta las empresas chinas bajo pretexto de intensificar la sanción independiente sobre Norcorea en adición a dicha campaña norteamericana, lo que provoca fuerte protesta. El 28 de julio, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que Japón, en adhesión a cierto país, hace la acción de perjudicar tanto al otro como a sí mismo, y esto es igual que dar hachazo a su propio pie. También advirtió que la parte china no acepta jamás la acción errónea de la nipona y que todas las responsabilidades que se emanen de ello las tomará la parte japonesa. La acción nipona constituye la medida consecutiva que Norteamérica aplicó en junio, la segunda sanción sobre empresas chinas, y tiene su fin en calumniar la imagen internacional de China, país miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Japón muestra entusiasmo no menos que Norteamérica, posferando la responsabilidad de China en cuanto al problema de Norcorea. Escupe disparates de que, en fortalecer la operación sobre Norcorea, China tiene que jugar el papel auxiliar y que es muy pesado el papel de China y hace desesperados esfuerzos para convertir la escena diplomática China-Japón en campo de complot de sanción contra Corea. Incluso en la cumbre de los 20 efectuada a principios de julio en Alemania, trató de provocar la impresión de que su país juega más que nadie el rol activo en la seguridad regional al exigir a China la restricción de la exportación de petróleo a Corea y otros. Como ven, lo que Japón se mete sus narices en asuntos candentes de la región asiática parte de su propósito egoísta de mostrar el valor de su existencia en la región. Para Japón, que trata de quitarse la infamia del país derrotado en la guerra y emerger como potencia militar, constituye gran obstáculo China, con que tiene muchos problemas bilaterales complejos como la historia pasada y que ejerce gran influencia de potencia regional. Es por eso que mete sus narices en asuntos regionales como el problema del Mar Sur de China, que no tienen nada que ver consigo, y hasta en los asuntos internos de China, y crea obstáculos. Parece que el país insular, que subió hasta el país miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, bajo el respaldo de Norteamérica, ahora codicia el puesto del país miembro permanente al expulsar a la potencia regional. Es una equivocación si piensan que podrán ocultar lo sucio de su cuerpo con denigrar la cara del ajeno. Su impura postura para sacar provechos en la inestabilidad de la situación regional provocará las medidas de represalia que él mismo no puede ingerir.